Tenemos una segunda lectura. Se encuentra en el libro de Isaías, el capítulo 61, los versículos del 1 al 4. Si usted trajo su Biblia, puede seguirlo en la Biblia, si no, puede seguirlo en la pantalla. Dice el profeta: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sion. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta. Nos encanta esa palabra, ¿no es cierto? Traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruinas y los escombros de muchas generaciones. Esta es la palabra de Dios para nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por la palabra que nos das, que nos alimenta en nuestro espíritu. Ayúdanos a entenderla, Señor, pero ante todo, para obedecerla. En Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La semana pasada iniciamos una nueva serie que hemos llamado simplemente Navidad. Y hablábamos en esta serie de tres semanas, la semana pasada, que Navidad es una historia de un Dios que emigra. Dios viene del cielo a la tierra. Dios se ha encarnado. Y decíamos también que Navidad es el invento más ingenioso de Dios. Dios se acerca para que nos acerquemos, se hace presente de forma inesperada en un niño, para que no tengamos ningún obstáculo, para que podamos acercarnos sin temor. Hoy vamos a profundizar más sobre el propósito de la Navidad. La Navidad es una historia con propósito. Ya hemos escuchado lo que se cuenta en Lucas capítulo 1, en versículos 39 en adelante, y solo quisiera contextualizar lo que ocurre previo a la lectura, y es que el ángel del Señor, el ángel Gabriel, visitó a una jovencita de nombre María en Nazaret. Le dijo que quedaría encinta. Esa no es una palabra que mucho usamos en español, ¿no es cierto? Básicamente le dijo que quedaría embarazada por medio del Espíritu Santo. También le dijo que el niño que tendría sería un rey y que su reinado no tendría fin. Y le dijo también que su parienta Elizabeth en su vejez también quedaría embarazada. Ahí viene entonces después la lectura de hoy en la que se retoma la historia de María que va. Yo me recuerdo todavía cuando recibimos la noticia de que estábamos embarazados por tercera vez. Digo embarazados porque es cierto, yo no andaba al niño en el vientre, pero cuando uno tiene esa vida, ¿verdad?, de pareja, uno también está embarazado. ¿Cómo? Me recuerdo cuando la tercera ocasión, por cierto, ese tercer miembro de la familia del hogar es Diego, que hoy día está cumpliendo años, hoy 11 de diciembre. Y recuerdo cuando recibimos la noticia y estábamos yendo al hospital y entonces a un segundo examen para corroborar. Y cuando el doctor salió y dijo, no, efectivamente, yo quería agarrarlo de los brazos y decirle, ¿cómo es posible lo que me está diciendo? No puede ser que estemos esperando otro bebé. Crista todavía estaba en pañales, tenía unos meses. Yo le decía, doctor, usted se tiene que haber equivocado con el análisis. Y entonces me dice el doctor, es que usted no leyó las letras pequeñas, ¿verdad? Entonces, Era cierto. Si nosotros estábamos en shock, se pueden imaginar a María. María ha recibido la noticia sin igual. Ella será madre, como cantamos en Posadas, del Divino Verbo. ¿Cuál es el propósito de la Navidad? ¿Por qué decide Dios encarnarse? ¿Qué revela la Navidad sobre Dios? Lo primero que hay que decir es que la vida tiene un propósito. Rick Warren es uno de los pastores evangélicos en Estados Unidos más conocidos. Y una de las razones por qué es conocida es porque escribió un libro con el título Una vida con propósito, donde argumenta que la vida tiene un propósito, Dios está detrás. Y lo interesante sobre ese libro es que se convirtió en uno de los más vendidos. La gente anda en busca de propósito. Y el título yo creo que llamó mucho la atención y se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. En el mundo bíblico en el que está describiéndose la vida de María, no se concibe la vida como un acto antojadizo. Las cosas no pasan y ya. Pasan por algo. No hay, como diría un entrañable amigo mío costarricense, coincidencias. Solo diocidencias. Dios siempre está de por medio. La vida tiene un Dios. Lo que debemos hacer entonces nosotros es discernir los propósitos de Dios en la vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo discernimos los propósitos de Dios? Y hay dos cosas principalmente que podemos aprender del texto en este sentido. Primero hay que poner atención a los signos de los tiempos. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor, y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. ¿Han escuchado ese canto? No, por favor. No me vayan a reclutar para el coro porque no, nada que ver. Es un canto de un cantautor cubano, Silvio Rodríguez, que es una de las cosas que dice en la estrofa. La era está pariendo. Hay algo que está ocurriendo que hay que poner atención. María pone atención a los signos de los tiempos en su vida. Lo que le pasa a María, diríamos, entre nuestro lenguaje, es un momento kairos. Un momento kairos es cuando ocurre algo en la vida al que hay que poner atención, hay que discernir. No podemos dejarlo que pase. O podemos dejarlo, pero peligra. Peligra. O sea, hay algo que Dios no se quiere decir y no podemos dejar que pase. Entonces María está pasando por un momento kairos. Yo diría, está más bien pasando por el momento kairos de la humanidad. La encarnación es el momento definitivo, decisivo, en el que Dios decide destruir toda barrera que existe entre Dios y la humanidad. Entonces, primero hay que poner atención a los signos de los tiempos. Lo segundo que debemos hacer en esto de discernir los propósitos de Dios es buscar respuestas. ¿Qué hace María? Dice el versículo 39, que emprendió un viaje. ¿Y cómo lo hizo? Deprisa. Deprisa. Armó maleta rápido. Se va a un pueblo en la región montañosa de Judea, donde viven Zacarías y Elizabeth. El versículo 43 dice que cuando Elizabeth la vio a María, le hizo esta pregunta: ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Buena pregunta. ¿Por qué iría María a ver a Elizabeth? ¿Quién es Elizabeth? Lucas 1:6 nos dice que Elizabeth es la esposa de Zacarías, uno de los sacerdotes del pueblo. Ambos venían del linaje de Aarón. Y fíjense que solo los descendientes de Aarón podían entrar al Santísimo, al lugar más santo del templo donde habita Dios, a donde el ángel le habló, donde Dios le habló a Zacarías. Ambos, dice la Escritura, eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. María busca consejo por parte de una persona consagrada a Dios. Elizabeth conoce la ley de Dios, obedece los mandamientos de Dios. Es una mujer anciana, no en el sentido solamente de edad, sino anciana en el sentido religioso. Una mujer llena de sabiduría. Entonces, lo segundo es que debemos de actuar, movernos cuando Dios está hablando, cuando ocurren esos momentos en nuestra vida. Tenemos que ir en busca de respuestas. Buscar, actuar, movernos. Entonces, la historia de Navidad es una historia con propósito, porque la vida tiene propósito. Lo segundo que podemos aprender sobre Navidad es que lo que parece débil al mundo, Dios puede usarlo para sus propósitos de redención. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios. No sé si puede poner el texto ahí en la Biblia. 1 Corintios 1, 27, 29, cuando Pablo está escribiendo a la iglesia, les dice esta palabra: pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Dios puede usar lo débil del mundo para sus propósitos de redención. Es interesante que el doctor historiador Lucas, el escritor del Evangelio, haya dejado por sentado este encuentro entre estas dos mujeres. En el versículo 40 dice que María entró a casa de Zacarías y se dirigió a donde estaba Elizabeth. No es que María fuese maleducada. Más bien, yo creo que algunos de los escritores que han hecho reflexión sobre este texto tienen razón. Dice que las mujeres judías en aquel entonces no podían dirigirse en público a los hombres. Y es muy probable que esa sea la razón por la que María no saludó al hombre de la casa, a Zacarías. De hecho, las mujeres no podían leer en las sinagogas. Era un derecho reservado solo a los hombres. Sus nombres, los nombres de las mujeres, a menos que fueran princesas o reinas, no eran mencionados en la literatura. En este texto se mencionan los nombres, María y Elizabeth. Las mujeres eran invisibles y no tenían poder en la sociedad. Estas dos mujeres, en cambio, empoderadas por el Espíritu Santo, convergen con Dios para abrir un nuevo capítulo en la historia de redención. Dios usa lo débil del mundo para sus propósitos. Y podríamos decir más cosas al respecto. Podríamos saber de los que Jesús llamó. Podríamos recordar también la cuna de Jesús. ¿En qué situación nació Jesús? ¿Cómo están? Yo estoy aquí escaneando la congregación y me alegro verles. Gracias por estar acá. El Señor puede usar lo débil de nosotros, de este mundo, para su poder de redención, para su plan de redención. Eso es lo segundo. Lo último es que el propósito de Dios es salvífico. El propósito de Dios es, y de la Navidad es, salvarnos. Esta semana, al principio de la semana, me encontré con un libro, se llama La historia del hombre de hojas. No sé cuántos de ustedes lo hayan leído, pero el hombre de hojas no es un hombre de carne y hueso que se ha pegado a algunas hojas, sino más bien es como que se imaginaran las hojas que se caen de los árboles en el otoño y que de repente un puñado de esas hojas se convierte en un ser, no de carne y hueso, sino de puras hojas. Y en la historia del hombre de hojas, este hombre ha recibido el don de vivir por un día. Y entonces se le ha dicho que tiene un día para vivir y que cuando llegue el anochecer volverá a desintegrarse, volverá a ser hojas. Y entonces empieza a discernir y dice, si solo tengo un día para vivir, tengo que buscar qué voy a hacer, cuál propósito lograr. Y entonces se le ocurren tres cosas. Una es subir a una gran montaña y ver el mundo, el ancho del mundo. Una buena idea. La otra es construir un bote y navegar. Y la última era más sencilla, jugar con las ardillas en los árboles. Yo no sé, con tantas ardillas que hay en estas tierras, ¿verdad? A veces uno lo que quiere es ponerle una trampita ahí para que queden hablando. No es cierto. Pero esas son como las tres opciones que se le ocurren. Pero en eso que está tratando de discernir qué hacer, escucha una voz. Más bien, escucha un llanto. Es el llanto de una niña que se ha perdido y no encuentra el rumbo a casa. Y entonces el hombre de hojas le dice, no te preocupes, sígueme, yo te muestro el camino a casa. Pero en eso de que va siguiendo a la niña, al hombre de hojas, él se da cuenta que la niña necesita descansar y todavía está como un poco llorando y él está apurado porque la idea de él era ayudarla, pero todavía tener suficiente tiempo siquiera para ir a seguir las ardillas. Y va viendo que se le van pasando las horas y ya está por llegar la noche. Finalmente llegan al lugar donde la niña encuentra el rumbo a casa y le escucha la mamá y tiene un encuentro con aquella niña y el hombre de hojas no tiene tiempo para más, se desintegra. Me hizo recordar la historia del hijo pródigo, cuando el hijo se va de la casa con toda su herencia, la desperdicia, pero luego se arrepiente y regresa. ¿Y qué pasa con el padre del hijo? Ya lo estaba esperando en la puerta. Y cuando lo ve todavía a distancia, sale a correr y lo abraza. Y le dice al final de esa parábola muy conocida, estabas muerto, pero has resucitado. Te habías perdido, pero te hemos encontrado. El propósito de Dios, el propósito de Navidad, es salvífico. Dios viene para salvar. Dios, dice el texto, se fija en el humilde que espera. Dios tiene poder para hacer grandes obras en nuestras vidas. Dios se acuerda de nuestra hambre, ya sea material o espiritual. Dios acude a la ayuda del desvalido. Juan 1:29 dice, cuando está Jesús ya en su adultez y los discípulos alrededor de él en el ministerio, estas palabras, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios viene en la encarnación a salvarnos. Y es curioso que el que dice esas palabras, he aquí el Cordero de Dios, es el niño del vientre, el que está en Elizabeth, y que dice el texto que se alegra al oír la voz de María, y que brinca de alegría. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 42 dice en el texto, bendita tú entre todas las mujeres. Elizabeth le dice a María, bendita tú, bendito el hijo que darás a luz. Y en el 45, dichosa tú que has creído. Yo diría, dichosos los que están atentos a la voz de Dios. La mayoría de Biblias de nosotros, en la que crecimos en la iglesia, tiene este título, Dios habla hoy. Dichosos los que están escuchando la voz de Dios que les está hablando. Dichosos los que disciernen los propósitos de Dios. Dichosos los que, como dice el Salmo 113, creen que Dios tiene el poder de levantar del polvo al desvalido. Dichosos los que se arrepienten y aceptan la salvación de Dios en Jesús. la hoja, el cuento de Hombre de Hojas, a mis hijos no mucho les gustó. No sé si a ustedes. Hay algo en nosotros como humanos que queremos que todas las historias terminen felizmente. Y a ellos les parecía la conclusión de la historia muy triste. Y eso me hizo pensar mucho en sobre cómo vivimos la Navidad. El propósito de la Navidad es salvífico. Es de un Dios que viene a salvarnos. ¿Será que nos da un poco de nerviosismo enterarnos de todo el proceso de salvación? ¿Será que por eso nos llenamos de arbolitos y de cenas y de decoraciones y de luces? Porque al final este regalo, este niño, tendrá que dar su vida. Y como que a veces podemos tener el peligro de hacer lo mismo con nuestras vidas. Hay kairos, hay momentos en los que Dios está hablando, pero nos llenamos de cada cosa. Porque no todo es de color rosa en la vida. Hay momentos en la vida en que debemos de discernir y duele. Hay que hacer un espacio para ver que realmente hay cosas en nuestra vida que debemos de trabajar. Y la podemos llenar de horas de trabajo, de la calle, hasta de la iglesia, para ignorar lo que Dios pueda estar diciendo. Lo que aprendemos del texto es que Dios tiene propósitos salvíficos, pero debemos de buscar, debemos de ir, movernos, ensanchar nuestra mente para que Dios haga su obra, para que Dios hable hoy en nuestras vidas y pueda surgir la redención. Que Dios nos ayude para poder vivir victorias nuevamente en cada uno de nosotros. Amén.